Nero, a ver, ayúdame, Gaby. Mori. Gracias, Gaby. Vamos, deme la. Deme el bastón. Contame, Gaby. No abra todavía, bella. Doble las rodillas. Tres. Ahí está, hola, hola. Dobla la rodilla. Por acá, ¿no? Me preocupa porque se lo puede clavar en el ojo al pelín porque está puesto. Bueno, el búho. Está para allá. O sea, saca, no está Carla. Está, no está la Carla. ¡Búho! Está la Carla. Está el búho. Anda con la vela. Tiene un olor espantoso. Tiene música, vela. No lo huela también. Terrible. No lo huele y no lo siento. Pluma mojada. Me gusta manejar los controles. Anda con la vela. Con el bueno, ahí está. Le metas el dedo a ver si te pica. Bueno, acá estamos. Boris Blaga, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Barra? Todo bien, perfecto. Boris, ¿sabes qué? Gerardito, contame. Me pasó un informe de una revista especializada en nutrición. Sí. Usted que es nutricionista. Claro. Hace muchísimos años. Bien. Que se llama Obesity Research and Clinical Practice, se llama la revista. Ah, bueno. Que dice que en los 80 era más fácil ser delgado. Sí. Y me llamó mucho la atención porque... Porque en los 80 vos estabas hecho un zeppelin, ¿no? ¿O me equivoco? Déjeme terminar. No, no hagas... ¿Y por qué te voy a dejar terminar? ¿Y por qué no? ¿Me estás coartando la libertad de expresión o me parece a mí? No, no le estoy coartando la libertad de expresión. Bueno, entonces no termine de hablar y déjame que te interrumpa. ¿Cómo entonces no termine de hablar y dejar que te interrumpa? Escúcheme, yo necesito terminar de contarle para que usted entienda lo que estoy preguntando. Pero no estamos en Argentina Debate, querido Gordis. No, Argentina Debate. Acá no está Bonelli para ser de moderador. Bueno. Che, gordo, decime, ¿qué es Bonelli de Isabel Macedo? Mire, Boris, vamos de un tema, por favor, yo le pido, no me vuelva loco. ¿Pero qué es? ¿Quiere que hablemos del debate? Ya fue el debate, ¿quiere que hablemos del debate? No, primero contestame, ¿qué es Bonelli de Isabel Macedo? Bonelli de Isabel Macedo, nada, ¿qué va a ser? Ah, bueno. ¿Qué tiene que no, ver? Como ella se llama Isabel Macedo y él Macedo Bonelli. No se llama. Capaz que era el viejo de la piba. Pensé no que era se llama Macedo. Macedo Bonelli. Le sale mal, porque no es así. Él no se llama Macedo, es Marcelo. ¿Qué parentesco va a tener? Sí, además la Macedo está cada vez más buena. Y el Macedo cada vez más malo. Es cierto. ¿De qué me querías hablar, Barrilín Sin Fondo? Que en los 80. Es Marcelo Macedo. En los 80, en los 80, dice este estudio, era de alguna manera era más fácil ser más flaco. Ah, sí, de Argentina Debate. No, ya me acordé, usted ya me acordé. Quería hablar de Argentina Debate. Ah, hay un debate hermoso, que vos que sos un demócrata, ¿no? Un hombre de paz, de amor, de consenso. Sí, tiene todo, no, tres, todo eso igual. Consenso. Sí. Ay, ¿cómo te gusta el consenso universal, gordo? Soy la iglesia del consenso universal. No me digas, yo nunca dije nada, nunca dije que me gustaba el consenso. Ay, hacete cargo. ¿Qué hacete cargo? Hacete intercargo, Yabrán. Bueno. Oh, qué memoria que tiene, boy. Ah, y bueno, la embajada nazi lo llamó de los yanquis, ¿viste? La embajada nazi de los yanquis. Lo llamó para debatir todas idioteces totales, ¿no? Para divertir a yanquis, ¿no? Mire, yo entiendo que la ONG, que es la banca de los yanquis, sí. Pero hay que respetar también a los opositores. Sí. No es manera de los idioteces para decir idioteces. Si nosotros no los respetamos, sí. No podemos pedirle que nos respeten a nosotros. ¿O no? Sí, pero yo no puedo, Barrito. No sé. ¿Por qué? Yo no puedo, no puedo tener respeto por gente que no respeta. No puedo. ¿Con qué respeto lo voy a respetar? Tiene lógica. Pero no tiene lógica. ¿Con qué respeto? Yo lo que le digo es que si no nos respetamos después termina todo mal. Ay, si son ellos los que quieren que termine todo mal. Bueno, vamos a darle gusto. No, mi beso no, amigo. Ellos quieren que termine todo mal. Sí. No le vamos a dar el gusto. Todo mal, ¿no? Sí, Barry, sí. A ver, la embajada. ¿Qué? A ver, la embajada tiene SONG Argentina Debate, ¿correcto? Sí. Bueno. Che, embajada yanqui. No. ¿Por qué no, no llamaste un debate en el 76? No. Ahí no quería debate, ¿no? Es cierto, Boris, no quería. Boris, no. No quería milico nazi. Cuidado, Boris. Che. Ahí no hace falta debatir, ¿no es cierto? Bueno. Ahí en lugar de poner plata para el debate, ponía platita para los milicos, che, yanqui, ¿eh? Che, Boris. Hey, yanqui, you're talking to me. Por favor. Eso está bueno, lo vino en la película. ¡Qué taxi driver! Sí. You're talking to me. Por favor, pare un cacho, pare, cálmese. No podemos tirarnos así contra la embajada. ¿Qué pasa, gordo? Está bien que no querían debate en el 76, es otra cosa. Bueno, no olvidémonos de eso, no hablemos de eso. ¿Te agarra chucho? Un poco, sí. No te achuché, gordo. No me digas. Hay que decirle las cosas en la jeta, gordo. ¿Qué decir? In your face. No sé si bajala. No le diga las cosas in your face. No se la diga. Y ojo con los nuestros que van a la embajada a chupar media. No, eso sí. A vos te hablo, salteño. No. A vos te digo. No. Te estamos mirando. No te hagas el pícaro. Ojo, que te lo dice Boris. ¿Estás a la pesca de algo, pibito? Basta, Boris, cálmese, Ocacho, no se enoje así. Yo estoy calmado, gordo. Bueno. Estoy calmado. Vos nunca me viste enojado, mí. Y ojalá nunca me veas. Eso es cierto. Por favor. Mirá, año 1917. ¿1917? Sí, Primera Guerra Mundial. Ajá. Ya habían matado al archiduque. Sí. Otro que se hacía el niño bien. Sí. Boris, párela. Nosotros en el Frente Oriental, meta corchazo. Oye, escúcheme, discúlpeme. Sí. Usted peleó en la Primera Guerra Mundial, 1917. ¿Qué edad tiene usted? Tengo la edad de la mujer que amo. Ah, bueno. Que también peleó en la Primera Guerra. Cosmina. Ahí la conoció. Es grande Cosmina también. Cosmina, ¿eh? Querida. Ay, sí. Bueno, pero ¿qué edad tiene usted? No me hagas preguntas de mujer, gordo. No diga eso, Boris. ¿Vos qué edad tenés? Ah, pero qué bien, estás re bien. No, vos, no digas. ¿Y con qué te cuidas el cutis? Mire que anda Luciana Pecker por ahí. Ah, estás hecho una piba, ¿eh? No, es cierto. Y eso que tenés dos hijos. Sí. No estamos en la peluquería, gordo. Pero yo por un lado. Claro. Pero por un lado que no va. Ahora acá se habla de cosas serias, cosas de guerra. Cosas de guerra, vos. Claro. Bueno, entonces usted estaba luchando en la Primera Guerra. Sí, no, manzana. Bueno. Si iba a estar con los intelectuales firmando el repudio al guerra. Bueno, por está favor. Está bien. Por favor. ¿Y entonces qué pasó? Pero antes una aclaración. Sí, ¿qué? Os cota que el Primer Guerra Mundial no es el primer guerra del mundo. No, claro. Ya sabía. Guerra hubo siempre. Sí, claro. Sí. Desde que yo era chico, prácticamente. ¿Desde que era chico? Mira, si me preguntás mi edad de vuelta, vas a tener un problema con Boris. No, le voy a preguntar, ya entendí, Boris. Guerra hubo siempre. Sí. Eso es lo que usted dice. ¿Y por qué el hombre se lleva bien con el guerra? No. Se lleva bien. No, lo voy a aceptar. El guerra libera tensiones. Es como catarsis. ¿En serio? No es así, Nero. ¿Qué en serio? ¿Qué es catarsis? ¿Qué libera tensiones? La guerra y muerte. Y sí. Y yo no digo que... yo no digo que el guerra sea la catarsis perfecta. Claro, hay ¿cómo libera? Pero te liberás, te sacás la mufa. No me puedes decir que la guerra es para sacarse la mufa. Sí, bueno, y conoces otros países también. Qué lindo, ¿no? Claro. Conocimos. Por favor. Haces amigos. También. Y matar nazi, también. Ay, Dios. Que es la principal ventaja del guerra, ¿no? ¿Qué ventaja? Matar nazi. ¿Cómo? Y porque en tiempo de paz no te deja matar a ningún nazi. ¿Viste? Y no, Boris. Hay que aprovechar la guerra. Amigo. Claro, yo conté momento. La historia de ayer que me trajo Boris. Claro. Ahí está. Ah, la escuché. Ah, sí, cierto, muy bien, la rusa con el tanque. Que se compró el tanque. Ruso. La rusa. Que arrancó los corchazos con el tanque. Sí. Escúcheme, Boris, por más que ya lo había hecho yo antes, sí, pero es una locura. Por más que a usted le guste matar a nazi y todo eso que me dice, a mí no me gusta matar a nadie, yo no quiero que muera nadie. ¿Vos preferís que gane el nazi? No creo. ¿Vos preferís que no, gane? Bueno, no, pero hay creo, manera, no. Hay manera. ¿Querés debatir con el nazi, gordo? ¿Debatir con el nazi? Sí. No sé, pero hay otra manera. ¿Querés que Bonelli te diga, ahora habla el gordo Barragán y después el nazi le contesta? Tiene un minuto cada uno. ¿Vos querés eso? Hacelo, gordo. No me haga trampa, eso no se puede. No puedes pedir eso, Carlos. Yo no es que quiera debatir con él, que diga al Bonelli, ahora habla Barragán y después habla el nazi, ¿no? Vos sabés que allá en mi Moldavia natal. Ajá. Ay, cuánto recuerdo, querido. Qué tiempo. Lindo, ¿no? Moldavia en mi barrio. Claro. Las pebetas de Percal. Mirá. ¿Qué? Los patios con parrales. ¿En serio? El Malbón. Qué lindo. ¿En serio? Mi vieja lavando en el fuentón. Qué lindo. Escúcheme, Moldavia era igual que acá, Boris, era igual que acá. ¿Vos dónde querés que lave la ropa a mi vieja? ¿En la cacerola? ¿Dónde querés que lave? No, bueno, pero el patio, el Malbón, el parral. Tal cual. ¿En serio? Y el farol en cada esquina. No me digas. Pero era un tango de Mansi. Y las chatas entrando al corralón. Mirá, no te digo. Ay, cuando me acuerdo te digo. Ah, Carlos, déjalo hablar. Eso era mi Moldavia. Mire cómo era. Era lindo Moldavia. Hermoso. Yo tenía un tío tachero. ¿Sí? Ya se va para cualquier lado. Tío Iorgu. ¿Cómo se llama? Iorgu. Que se había traído dos momias de Transilvania para que le manejaran el tacho. ¿En serio? Sí, dos momias. Su tío Iorgu se trajo tachero, es Moldavia. Sí, se trajo dos momias de Transilvania claro. Para que él manejara el tacho. Sí. Pero usted dice momias vivas. No, no, gordo. No. Por Dios. Ay, por no. Nadie que esté vivo se deja ser momia. Claro. Bueno. Nadie, no, gordo. No, eran momias muertos. Está bien, pero... Ah, de las que hay en Transilvania. Esas que se levantan del sarcófago, ¿viste? Claro. Ah, por eso. Eso claro. Quería decir yo. Y Transilvania es así, ¿viste? ¿Cómo? Usan todo muerto. ¿En serio? Todo muerto. ¿Todo muerto? Loco, o sea, no pensé lo que yo quería decir, todo para el muerto, todo muerto, o sea, pero eso quiere decir, las momias andaban, se movían de las momias que se mueven. Sí, más o menos, sí. Ajá. Andaban como andan las momias, medio duritas. Sí. Claro, claro, la momia no tiene muy poca articulación. No, claro, tipo Santo Biasati, ¿viste? Claro, tipo santo. Sí, sí, claro. Bueno, un poco así, no tanto. No tanto. Bueno. Dice que Santo Biasati es más duro que una momia. Sí, de Transilvania. Para ahí, sí. ¿Y entonces? ¿La viste vos? Sí. No. Bueno, el asunto es que el brazo no le daba para doblar la esquina con el taxi, viste, a la momia. No me digas, ¿en serio? ¿Qué me va a contar? Qué loco lo que no le daba, ¿qué me va a ¿viste? Contar? Y claro, porque son momias, viste. Claro. Entonces tenían que hacer el viaje todo derecho, era. Ah, o sea que agarraban una calle derecho, derecho y que iban y volvían derecho, derecho. Sí, perfecto, perfecto. Lo de la momia lo entendés mejor que otras cosas, Barrita, vos. Es increíble. Qué malo. Bueno, entonces mi tío tuvo la idea. Dijo: esto no es un taxi, esto es un bondi. No, claro. Y ahí inventó el colectivo de media distancia. No, o sea, me diga. Le puso el rápido momia. Le puso, el rápido momia. Nunca dobla. Qué bar. Y anduvo todo bien, derecho. Anduvo bien el rápido momia. Andaba bárbaro. Bárbaro. Era como un metro momia bus. Claro, como metro momia tripleta, dice. Esta momia. Sí. Claro. Era como un metro momia bus. La momia manejaba en el. Iba derecho. Iba... Derechito la momia. Y volvía, iba y volvía derecho, ¿Y? Pero vos sabés que una momia se le enfermó y falleció, pobre. No, ay, Dios, se le enfermó la momia y murió. Sí. Y pobre. ¿Y ahí qué hizo su tío? No, nada, no hizo nada. Ni nos dimos cuenta de que había muerto. Porque la momia muerta sigue haciendo la misma cosa que antes, ¿viste? Y pero que muere y es lo mismo. Y es lo mismo. Qué rarísimo. Y eso es la historia, che, cosa de loco. Qué loco, en serio, boludo. Loquísimo. Murió y cómo no se enteró de. No te das cuenta. ¿Pero qué tiene que ver esto? La momia no te da cuenta cuando muere. Escúcheme, Boris, ¿qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver? Increíble, ¿no? ¿Qué tiene que ver con qué? Con lo que veníamos hablando. ¿Y por qué tiene que tener que ver? Y porque estábamos en una conversación. No estamos en Argentina Debate, Barragán. Córtela con Argentina. ¿Qué tiene que una ver? Conversación más o menos lógica. Acá cada uno habla de lo que quiere. Bueno, está bien. ¿Y a la Argentina Debate? ¿Qué? Fósforo. Bueno. Listo. Un fósforo en cada atril. No, mirá, vale. Va perfecto. Escúcheme. Fósforo y fósforo. Yo quería tener una charla. Ya lo que es, escúchame, eso, una me duda me quedó. ¿Cómo hacían para doblar las momias cuando llegaban a terminal? Le daba el taxi. No, no la doblaba. No, no. Basta, Lelo, no quiero hablar más. Le daba vuelta. De momia que maneja taxi. ¿Qué hablo yo? ¿En qué hablo yo? No se me entiende. Bueno, Boris. Me la pico. Se tiene que ir, vaya. Vaya, déjalo. Tráeme el búho. Tráeme el búho. La capa. Muchas gracias, Boris. ¿Dónde está? Carvajal. Saludos a su tío Yorgu. Bueno, no, ¿vive Yorgu todavía? Sí, claro. Momia, ¿qué es su tío? No me pregunte la edad del tío Yorgu. No, no le voy a preguntar. Momia, sí, vive todo. Todo. ¿La momia vive? Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.